Te veo, te tengo, te miro. Y siento que no estás aquí conmigo. Lo nuestro era único y especial. Tenerte fue un sueño hecho realidad. Siento que cuando llegó todo derrumbó. No quiero dejarte ir, lucharé hasta el fin. Yo te di todo mi amor, pero él me ganó. Igual me ganó, quizás es mejor. Vino y todo se derrumbó, se terminó. Al menos dile que te besé bien, dile que te cuide bien. Te veo, te tengo, te miro. Y siento que no estás aquí conmigo. Lo nuestro era único y especial. Tenerte fue un sueño hecho realidad. Siento que cuando llegó todo derrumbó. No quiero dejarte ir, lucharé hasta el fin. Yo te di todo mi amor, pero él me ganó. Igual me ganó, quizás es mejor. Vino y todo se derrumbó, se terminó. Al menos dile que te besé bien, dile que te cuide bien.